Mauricio, tu nombre, ¿no? Sí, Mauricio. Bueno. Mauricio, contame a qué se debe, cuál es el motivo de esta protesta. Bueno, mira, estamos acá en la cooperativa agropecuaria. Tenemos un conflicto hecho entre Urgar y Huatre. Cuando vinieron y pasaron la gente sin consentimiento de ninguna parte, no tuvimos ninguna reunión nosotros, y nos pasaron la gente que trabaja en el galpón al sindicato de Urgara. Uh-huh. ¿Y cuál es el sindicato ese? Es un sindicato que es del puerto, es de Necochea, que ellos se dedican a lo que es el puerto, a lo que es administrativo, ¿no es cierto? A lo que manejan por ejemplo, la planta, los recibidores, los balanzas. Uh-huh. Y los que arreglan las norias y eso. Uh-huh. Pero no pertenecen a lo que es lo que tienen los movimientos en los galpones adentro. ¿Y por qué crees que han hecho esto desde la empresa? Mira, eso es un arreglo que ha hecho la empresa y el sindicato este. Lo han hecho para bajar el salario a los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Por qué bajarle el salario? Y porque ellos buscan un encuadre en Urgara que es mucho menos al que tenemos nosotros en Huatre. Uh-huh. Nosotros tenemos una resolución que nosotros pagamos todo lo que es movimiento de bolsa. Uh-huh. Ellos ahí vienen por un básico de una cierta cantidad de plata, digamos. Uh-huh. ¿Esto desde cuándo ocurre? Mira, de este problemita hace más o menos 7 meses que ellos han andado por acá, y bueno, nosotros tratamos de no llegar a la medida de fuerza, tratamos de buscarle la vuelta, mandamos carta de documento, intimamos al Ministerio de la Nación de Tandil y eso, y como no tuvimos ninguna respuesta favorable a eso, no nos quedó más que llegar a la medida de fuerza. Uh-huh. ¿Desde la Subsecretaría de Trabajo han intervenido, han dicho algo? Mira, nosotros hemos mandado cartas de documento, hemos mandado todo tipo de papelerío y ninguna noticia tuvimos. No me llamaron, no intentaron acomodar las cosas, arreglar las cosas, así que no tuvimos respuesta ni de allá ni de ningún lado. ¿La medida de fuerza hasta cuándo se extiende? Y la medida de fuerza se verá, vamos a ver cómo sale esto y si tenemos que estar por tiempo indeterminado, estaremos por tiempo indeterminado. ¿Está toda la planta parada? ¿Están todos los empleados fuera? Sí, está toda la planta parada, por completo. Bueno, no sé si tenés algo más para agregar sobre esto. No, ¿algún detalle que falte? No, estamos esperando, bueno, a ver qué solución nos dan de allá arriba. Está bien, gracias. A vos.